solas a los dos. Dime dónde voy ahora, cuando se separen las horas, qué tan rápido llegaré al otro lado del mar, donde te pueda encontrar. ¿Qué hago ahora? Encantado por la magia de tu cuerpo. Cae de nubes de placer.